En el colectivo, con mi hermano, me pongo a reír. Mi hermano parece sorprendido. Me pregunta por qué me río. Lo que pasó en la fábrica, le digo. Y él también se pone a reír. En el descanso, aburrido con los compas, les pregunto sobre qué comida les gusta, ya que somos muchos, de muchas edades y regiones distintas. Empezamos a responder. Yo, haciéndome el culto, les digo sobre el origen de la comida. Entonces empezamos a debatir. Después, debatimos sobre la época. Les pregunto cómo se vivía en esa época. Con alegría me respondían unos, y otros me contestaban enojados. Con una sonrisa diabólica les digo algo sobre la presidencia de turno. En los 90 se vivía mejor, dice uno. En la fábrica éramos todos unidos y yo los dividí en dos, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Entre ellos se peleaban y yo en el medio paraba la oreja. Mi hermano, que es más joven que yo, empezó a decir sobre la obra que hizo tal presidente, tan solo para avivar el fuego en la fábrica. La mitad estaba de acuerdo, la otra no. La charla sobre lo malo que hizo duró horas. Yo, para joderlos, les dije: ven, todo fue culpa de la comida. Les dije, todo es por la comida. Y nos cagamos de risa, y otra vez fuimos todos unidos. Yo nací acá y acá me muero. El mismo cielo en que nació el Diego. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Noche festa. Empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. No te puedo hablar con papá.